Vamos a hacer un breve comentario al capítulo octavo del Evangelio según San Mateo, haciendo una especie de hilván de ideas geniales de Santo Tomás en su comentario. En este capítulo hay dos grandes personajes que se encuentran con Cristo, un leproso y el centurión. Digamos algo primero sobre el leproso. El leproso, dice Santo Tomás, son las enfermedades espirituales. Infirmitates significa no firme, debilidades, aparte enfermedades también. La mayoría de las enfermedades tiene un fuerte componente espiritual y algunas casi exclusivamente. ¿Qué hace este leproso? Primero viene y adora. Poco recuerda la actitud de los magos ante el nacimiento de Cristo, venir y adorar. La adoración significa ciertamente la humildad. Uno adora al Dios verdadero cuando es humilde, cuando no retira su afecto de los ídolos, especialmente de uno mismo, para ponerlo en el Dios verdadero. Tercero, ¿qué hace este leproso? Confiesa la potencia de Cristo, la omnipotencia de Cristo. Así dice, si quieres, puedes curarme. Puedes, potes. Y también lo llama Señor, Dominum, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Por último, no descuidar la confianza sobre la misericordia de Cristo que tiene el leproso. Este componente afectivo muchas veces falta en nosotros. Confianza enorme, si quieres, puedes. A los pies del milagro. Así es, Tomás de Aquino también añade una frase muy bella que tiene algo de poesía, como si fueran dos versos. Dice, al hombre lleno de misericordia, al misericorde, no hay que pedirle cosas. Solamente mostrarle nuestra indigencia. Y eso debemos hacer nosotros en la oración. No tanto pedir, sino mostrar nuestra indigencia, nuestra impotencia absoluta, para obtener la omnipotencia divina. Misericordem non oportet petere, sed solum indigentiam ei monstrare. ¿Y qué hace Cristo con el leproso? Primero lo toca con su mano. Llama inmediatamente la atención que esto estaba prohibido en el Antiguo Testamento, tocar un leproso. Por ejemplo, Eliseo curó a Naamán, el sirio, leproso, sin tocarlo, desde lejos, mandándolo a bañarse 7 veces en el Jordán. En cambio, Cristo lo toca al leproso. Y lo toca especialmente porque estaba prohibido en el Antiguo Testamento en su aspecto transitorio, en lo que pasa, en lo ceremonial. Y dice Tomás de Aquino, secundum veritatem, según la verdad de las cosas, no es que ignora o rompe el precepto del Antiguo Testamento, porque el precepto del Antiguo Testamento era para que el curador, el compasivo, no se contagiara del leproso. En cambio, Cristo no podía ser contagiado. La pureza infinita de Cristo Jesús hace que Él no es que realmente cancele el precepto del Antiguo Testamento, sino que lo supera infinitamente como Dios verdadero. Después Jesús dice, quiero, sé purificado. El quiero de Cristo Jesús, ¿no? Toda su voluntad, todo su amor. Sí quiero, sí amo. La plenitud de su condición de persona divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Quiero, sé purificado, un imperativo en la voz pasiva. Y como todo sacramento, como nos enseña San Agustín, hay un elemento y una palabra. como en el bautismo, el elemento agua y la palabra maravillosa que nos sumerge en el misterio de la Trinidad. Eso es el bautismo. Acá también hace lo mismo. El verbo de Cristo, unido al elemento, al tacto, hace la curación, y la curación espectacular. Por último, Cristo lo instruye. No solamente hace milagros, sino que enseña. Es el maestro por antonomasia. Lo instruye y le dice, ve y muéstrate a los sacerdotes, ofreciendo el sacrificio según la ley de Moisés. Una vez más, este hace una especie de simetría con la aparente ruptura de la ley. Aquí muestra el respeto por la ley. Hay otra figura que parece un poema de Tomás de Aquino, dos líneas también, como si fueran dos versos. Las figuras no debían cesar hasta que cabalmente la verdad fuera manifestada. Antes de la pasión, Cristo muchas veces manda observar la ley. Todavía no habían pasado del todo las figuras, como ocurrirá el día de la pasión, el Viernes Santo, la resurrección, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés y el Evangelio propalado por el mundo. Ahí sí cesan absolutamente las ceremonias transitorias. Y le dice que se muestre a los sacerdotes como testimonio para ellos. ¿Testimonio de qué? Testimonio de Cristo, dice Santo Tomás, testimonium Christi, para que vieran los sacerdotes que había venido la plenitud de la ley, el verdadero Mesías con todo el poder divino. E inmediatamente es sanado, confestim sanatus. Y dice algo muy bello Tomás de Aquino, que nos sirve de consuelo cuando nos acercamos a la confesión, antes de llegar a la confesión. Dice lo siguiente, en la misma contrición, contrición significa pisotear el corazón, cuando un penitente se duele y propone confesar su pecado y abstenerse del pecado en el futuro, los pecados son perdonados. In ipsa contritione, cuando dolet, et proponit confiteri et abstinere, remituntur peccata. Qué lejos está nuestra mentalidad comercial en general cuando nos acercamos a la confesión, a cambio de una especie de trueque con Dios. No, no es así, no tenemos nada que darle. Simplemente el pisotear nuestro corazón, proponer confiteri y abstenerse de los pecados. Y ahora es el momento de decir algo sobre el centurión. El leproso representa más bien al pueblo judío. Ahora encontramos a un centurión romano, un oficial del ejército romano, que tenía el mando de cerca de 100 personas. Más o menos como si fuera un teniente, un capitán. Los padres de la iglesia buscaron la forma de explicar cómo el centurión va en persona y manda a otros desde lejos. Las dos cosas son posibles. Basta leer con cuidado, las dos cosas son posibles. Primero mandó a otros y después él los siguió. O mandó a otros bajo su autoridad. Era él que pedía el milagro a Cristo. Y una cosa increíble que solamente en la Edad Media puede escribirse, dice Tomás de Aquino, el centurión puede entenderse como un ángel que ahí presidía para la salvación de los gentiles, para la salvación de los idólatras. ¡Qué maravilla, Dios mío! Hombres asociados a ángeles, los ángeles que presiden las naciones. Así es. Y el centurión pide por su siervo, servus meus, mi esclavo, pide por un esclavo. Qué distinto era el mundo antiguo. Existía la amistad en todos los niveles, trascendiendo las diferencias sociales. Dice Tomás de Aquino que el centurión dice, mi siervo sufre gravemente. Dice, porque cuando alguien ama a alguien, cualquier pequeño sufrimiento del otro lo considera muy grande. Qué maravilla el corazón de Tomás de Aquino, qué hombre lleno de sentimientos. Cuando aliquis diligit aliquem, cuando alguien ama a alguien, reputat parvam egritudinem, una pequeña enfermedad, valde magnam, valde magnam, muy grande. Torquentur ex dolore, como del dolor sobre uno mismo, así el que ama siente el dolor dentro de sí cuando ve sufrir a aquellos que ama. ¿Qué dice Cristo al centurión? Yo vendré, veniam, yo vendré. ¿Por qué? Porque el venir de Cristo, la presencia, la parusía se dice en griego, la venida, es causa de la salvación, causa salutis. El centurión había confesado su humildad y su indignidad. Confiesa evidentemente que era indigno de que Cristo entrara bajo su techo. Qué maravilla de reconocimiento de la indignidad. Esa es la clave de la humildad verdadera. Todos decimos que somos humildes, pero nos cuesta mucho reconocer que somos indignos. Al contrario, estamos siempre reclamando derechos, pretendidos derechos. Esto es típico de los modernos. Y el centurión, dice Santo Tomás, inducit similitudinem, introduce una semejanza, una similitud, una parábola, compara la situación de Cristo a la de él como oficial romano. Porque también yo soy un oficial constituido bajo autoridad. Y digo al soldado, ve y va, y al otro, ven y viene. Y entonces, la frase típica de Santo Tomás, quiere arguir a partir de lo menor a lo mayor. Vult arguere a minori. Si un oficial subordinado tiene semejante poder sobre sus soldados, eso es lo menor, va a la inmensidad de Cristo, que tiene poder sobre todo, sobre la vida, la muerte, la enfermedad, la salud, incluso de un esclavo. Incluso de los gentiles. Esto es el ámbito de los idólatras. Aunque ya el corazón está totalmente, pocas veces hay un ejemplo tan maravilloso de fe, Cristo mismo lo dice. Si yo, cuando digo algo a un soldado, él lo hace, dice Santo Tomás, arguyendo desde lo menor, ¿cuánto magis? ¿Cuánto más? Esto es típico del Evangelio. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Maya tirait en arameo. Cuanto magis, cuanto magis dominus dominantium. Esto es Tomás de Aquino puro. Si un soldado, si un, mejor dicho, un oficial, tiene la autoridad que tiene y se complace en el orden jerárquico y se ejecuta la orden y la justicia, cuanto magis dominus dominantium, el señor de los que dominan. Y Cristo Jesús se admiró. Admiratus est. Es decir, dice Tomás de Aquino, lo consideró grande, magnum reputavit. Cristo no se admira como nosotros por desconocimiento, sino lo consideró grande, lo hizo grande al centurión. Y dijo, no he encontrado una fe tan grande en Israel. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Los padres de la Iglesia explican, no se trata de absolute, que no hubo nunca nadie con tanta fe. Basta pensar en María Virgen, San José, Abraham, los apóstoles. Eso fue, esa sí que es fe. Esa sí la de María Virgen. Eso sí que es fe más grande y la plenitud de los dones del Espíritu Santo. O sea, pero no en absolute, sed in comparazione, dice Santo Tomás. Nunca encontré fe tan grande en Israel por comparación con este oficial romano. En la palabra del centurión, concluye Santo Tomás, no hubo nada de duda. A veces en las palabras de Marta, de María, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay un mínimo de tristeza intensa que se hace duda. Aquí no, en la palabra del centurión, nihil fuit dubietatis, no hubo la más mínima sombra de duda. Por eso recibió ese elogio de Cristo. Los gentiles, continúa Santo Tomás, son justificados por la fe, igual que los judíos. Al modo, todos son justificados por la fe. Gentiles per fidem justificantur. Sic ut iudei, no son menos. Sic ut iudei. Ut habetur ad Romanos cuarto, como se dice en el capítulo cuarto de la epístola a los Romanos. Todos se salvan por la fe. Una fe llena de amor que se entrega completamente en el encuentro con Cristo. Hace también alguna advertencia sobre los judíos que no creyeron en Cristo. Dice, estos perdieron bienes e incurrieron en males. Amittent bona et incurrent mala. Y no es solamente cuestión del pueblo de Israel en la época de Cristo. También puede pasar con nosotros los cristianos. La infidelidad, el no creer, el no entregarse completamente, es perder todos los bienes e incurrir en males tremendos. La destrucción del orden en este mundo y la lejanía de Dios eterna en la vida futura. Por eso dice Cristo Jesús, vendrán de oriente y de occidente. ¡Qué frase maravillosa! ¡Qué potencia de amor! Vendrán de todo el mundo y se sentarán al banquete con Abraham, Isaac y Jacob, los grandes de la fe, los amigos de Dios. En cambio, otros que deberían haber comprendido las profecías y no las comprendieron por una conducta defectuosa y culpable, esos en la tierra ya sufrieron las tinieblas interiores y en el día de su muerte serán expulsados a las tinieblas exteriores. Las tinieblas exteriores, completamente alienati a Deo, dice Santo Tomás, completamente alejados del amor de Dios. Que Dios nos conceda la fe, la esperanza y la caridad en esta tierra y algún día la vida eterna en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.